son como un cristal, las palabras, algunas un puñal, un incendio, otras solo rocío. Llegan en secreto, llenas de memoria, inseguras navegan barcos obesos. Las aguas se estremecen, desamparadas, inocentes, leves, tejidas son de luz y son la noche, e incluso pálidas, verdes paraísos, recuerdan aún. Las escucha, quien las recoge así crueles deshechas, en sus caparazones puras, son como un cristal las palabras, algunas un puñal, un incendio, otras solo rocío, desamparadas, inocentes, leves, tejidas son de luz y son la noche. Incluso pálidas, verdes paraísos, recuerdan aún. Son como un cristal las palabras, algunas un puñal, un incendio. Otras solo rocío, otras solo rocío, otras solo rocío, otras solo rocío.